Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 6. Salgo del curre y como cada viernes llamo a los colegas y me voy pa'l bar. Y entre risas y cerveza la noche se empieza a calentar. Cojo el coche y por la carretera me encuentro un control de la Guardia Civil. Me indican para echarte a un lado, que esta noche te ha tocado a ti. Y bajo y soplo y doy 0.53. Yo le juro que solo llevo 6 cervezas. Me dice espérate y en 40 minutos soplas otra vez. Una coplita de un grupo que se llama Homo Ludens, y esta peña son de Alicante, España. ¿Y qué pasa, gentuza? Aquí estamos en la emisión número 6 de Radio Copyleft de la Cucaracha. ¿Qué pasa? Radio Copyleft, Copyleft, música Copyleft, textos Copyleft, vida Copyleft, almas Copyleft. Y hoy es 12 de octubre de 2009, y el 12 de octubre está ahí dando mucha cañita, porque coño, ¿sabéis qué pasa? ¡Qué fiesta, tío! Y es fiesta, y está todo esto lleno de peña, no es el típico lunes tranquilito donde yo me hago la radio de buen rollito y tal. No, está toda la peña en casa, tronco. dando por el culo. Y además hay aviones sobrevolando Madrid, tronco. Aviones de combate, tío. Como si estuviéramos en la puta guerra. ¿Y esto qué me recuerda? Pues me recuerda muchas cosas. Pero lo más importante que me recuerda es que en las cloacas nosotros también tenemos lo que llamamos el desfile de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es el desfile de las Fuerzas Armadas? Pues es un desfile como el vuestro. Y de hecho, hemos desplazado hasta allí a uno de nuestros colaboradores de la radio, que, bueno, que vamos a ver si está preparado y tal. De fondo ya sabéis, ahora mismo sonando el Galson, como casi siempre. Y bueno, vamos a ver si está todo preparado, porque el desfile también ha comenzado en las cloacas, y vamos a ver nuestro compañero si ya está situado. Vamos a ver, probando, uno, dos, creemos que sí, vamos para allá. En esta mañana del 12 de octubre de 2009, retransmitiendo en directo para todos ustedes el gran desfile de nuestras Fuerzas Armadas desde la inmensa avenida de la Gran Cloaca. Un desfile que muestra las distintas unidades diamantes que forman nuestro ejército de cucarachas. De fondo para el desfile está sonando música copyleft de un grupo de Londres, los Mars Rosetta. Nuestro ejército, preparado en cuerpo y mente para acudir raudos a cualquier situación donde sea necesaria su intervención. Un gran ejército preparado para hacer frente a cualquier amenaza. Como todos saben, los conflictos más serios se resuelven en las cloacas en interminables batallas de sexo entre las fuerzas armadas rivales. Son batallas que nadie desea nunca finalizar. Y por ello siempre hay una guerra en marcha y por ello siempre hay que estar preparado. Y nuestro ejército lo está. Aquí vemos, arrancando el desfile como cada año, a las fuerzas de follabilidad del Estado. Miembros de todos los sexos que vigilan nuestras cloacas cuidando de nuestra seguridad. No hay hembra mal follada ni varón mal chupado que no sepan que ellos siempre están cerca y dispuestos a solucionar un mal polvo, una mala mamada o un mal primer intento de sexo anal. Aquí pasan delante de nosotros. Ellos con sus pollas alzadas y sus lenguas insinuantes. Ellas con sus tetas sin cirugías y sus coños depilados. ¡Qué magnificencia! ¡Qué grandiosidad! ¡Que mantienen el paso firme! ¡Oh, qué ejército! El público aplaude embravecido a la follicía pasional, a la representación de las follicías locales o de barro y a un bestial aplauso a los representantes de la Guardia Follil que recorren en parejas nuestras cloacas con su característico atuendo verde, repartiendo semen y fluidos vaginales allí donde es necesario. También se ocupan de dar cera a todos aquellos insurgentes y terroristas que pretenden convertir nuestros barrios en centros de adoctrinamiento judeocristiano mametano sintoístas en los que el sexo solo quede restringido a los pedófilos entre sus sectarios y nuestros más tiernos infantes. ¡Muerte a los terroristas sexuales! ¿Cómo se besan estas parejas? ¿Cómo se acarician sin tener en cuenta sexo ni apariencia? ¿Dan ganas de cometer algún delito que derriben nuestras puertas y nos penetren con sus defensas? ¡Oh, discúlpenme ahora! Es tanta la pasión que les dejo un instante para poder pajearme con tranquilidad admirando tanta belleza. Voces, un temazo del grupo Paralelo 69. Este grupo también es de Murcia. Y joder, qué pedazo de retransmisión. Hoy, día 12 de octubre, día de la fiesta nacional en España, día del desfile de las Fuerzas Armadas en el mundo de los humanos y de las Fuerzas Armadas en el mundo de las cucarachas. Y qué bonito está saliendo todo aquí abajo. Y que esto es una radio copyleft. ¿Y qué significa copyleft? Otra vez lo repetiremos, que no os enteráis, es muy facilito. Copyleft, ¿ocurre el copyleft? ¿Cuándo ocurre el copyleft? Pues cuando un autor, de la obra que sea, decide ceder sus derechos, que son suyos, innegables, inseparables, decide donar parte de esos derechos, pues el derecho a la copia, el derecho a la distribución y a la promoción, pues decide cederlo al público que lo escucha. Y eso está de puta madre, porque hace que la cultura fluya de otra manera, joder. Luego sí, coño, luego ganará pasta pues haciendo conciertos, haciendo cosas, pegándose como siempre. Pero conseguirá no estar ahí metido, envilecido por la fuerza del copyright y vendido y mercaducido y como un fenicio, tronco, no. Que rule, coño, que rule la cultura y el copyleft y que rule y que follemos todos, coño. Y ahora, pues vamos a poner un temita de una peña, que también es copyleft, claro. Y en esta peña hoy vamos a meter tres temitas. El grupo es de Valladolid. Tres temitas, tronco. Para que las cucarachas decidan meter tres temitas de alguien, coño, es que nos ha de gustar. Bueno, el grupo se llama Joca Hey. Son de Valladolid, colega, de Valladolid. Y empezamos con un temita que, bueno, lo tenéis que escuchar. Es raro, pero es muy cañero. El primero de tres. Derecho de pernada. Y vamos a escuchar lo que esta peña opina pues de estas cosas de la SGA, el control de todo, el control de la cultura. Bueno, pues eso. Grupo Guerrero donde los haya. Hockey Hey. Después nos seguirán dando información sobre el desfile este del mundo de las cucas. Vamos, escucharlo, esperemos que os guste. Chao. ¡Hey! ¿Llamarías ladrón a un amigo que te invita a una cerveza y te pone una película en el DVD de su casa? ¡No! ¿Y si te lo presta para que lo veas en la tuya? ¿Eh? ¡Ah! ¿Llamarías delincuente a un amigo que te presta un disco y te aconseja para que lo escuches? ¿Eh? Que todo eso ha cambiado. Un grupo de mercaderes se han hecho con el control y pretenden alterar el espíritu de la ley contra la propia constitución y los derechos humanos. Ahora todos somos culpables. Todos somos ladrones y debemos pagar por ello. Ahora todos somos delincuentes y tenemos que pagar por ello. Y no solo pagar, ¡no! Además, quieren que nos sintamos agradecidos. ¡Sí! ¡Porque son los salvadores de la cultura y el arte! ¡No les basta con tenernos avergonzados y humillados! ¿No se permiten que esto ocurra? ¡No! ¡Llama! de alguien que te saca una pistola en la calle cuando vas al trabajo y te exige un euro para compensarle por si acaso un día se te ocurre hacerle lo mismo a él? ¿Amenazarle y robarle? ¿Eh? ¿Cómo le llamarías? Sí. ¿Cómo llamarías al hijo de puta que se mete en tu casa tu noche de bodas y se folla a tu mujer ejerciendo el derecho de pernada? ¿Y ella qué? ¿Cómo le llamaría? ¿Permitirías algo así? ¿Y qué harías, eh? ¿Qué harías? Porque algo harías, ¿no? Copyleft, pasión copyleft, tronco, esto es la polla. Somos culpables por haber nacido, tronco. Pero ¿a qué me suena esto? ¿A qué me suena esta culpabilidad per se? Coño, me suena a esa religión, tronco, a la católica, que dice que cuando nacemos todos somos culpables, todos venimos con el pecado original y por eso tenemos que pagar. Coño, la esca dice igual. Por haber nacido, por existir, por escuchar, por respirar, tenéis que pagar, tenéis que pagar, tenéis que pagar. Pues, de momento, pagamos. Pero habéis escuchado bien. De momento, la lucha está en marcha. Bueno, y ahora ya vamos a empezar. Llevamos aquí un rato, siempre pasa igual, coño. Bueno, colaboradoras, hoy tenemos a la jefa de jezabelarte.blogspot.com, a Liseve, y también tenemos a la Belén, cada una de sus respectivos blogs, ya lo seguiremos diciendo después. Empezamos hoy con la colaboración de la jefa, a ver qué nos ha mandado. Venga, disfrutarlo, ya sabéis, la Jezabel de jezabelarte.blogspot.com. Vamos para allá, a disfrutar de ella. Hola cucaracha, ¿qué tal? Sabes que cada día estás más guapa. Yo he sobrevivido a la gripe cerda, aunque tengo un sueño, tío. He madrugado a las 11:30 de la mañana. Te mando un trocito de texto. Es de un flop que se llama Un 6 y un 4, la cara de tu retrato. Está que te cagas. Yo creo que es un genio, es un puto iluminado. Me encanta. Claro, que algo me encante. ¿Es eso qué es? ¿Es bueno o es malo? Un trocito de un texto que se titula Otoño. Gloria, mira que me sonaba la voz, ¿eh? Pero no te había reconocido, dijo él, girándose con dificultad en el asiento debido a su barriga, cada vez más amplia, como su sonrisa. Sin poder controlar sus ojos que se escaqueaban escaneándola de arriba a abajo. Coño, Toño, yo tampoco te había conocido. No sabía que ahora eras taxista, dijo ella, con bastante menos entusiasmo, cruzando inconscientemente las piernas y despegándose del pecho la blusa todavía mojada al ver sus ojos caer en picado. Pues ya ves, cerraron la empresa y con el finiquito lo tengo a medias con otro. No me va mal, ¿eh? Aunque son muchas horas, hablaba Toño sin pensar, obligado por los nervios de ver de nuevo a su exnovia y la congoja de tener todavía los huevos llenos de amor por ella. Oh, no has cambiado nada. Bueno, ¿qué digo? Estás incluso mucho más guapa, seguía hablando, aunque ya cada vez más consciente que ella había dejado de mirarle. En parte porque acabó del dichoso otoño hasta el susodicho coño. Y en parte porque veía como el taxímetro seguía contando. Tranquila, dijo al levantar la mirada y percatarse. Estás invitada, faltaría menos. Al tiempo que le daba a la tecla de apagado. Deberíamos quedar un día a tomar algo, sería. Atusándose el flequillo intentando esconder sus entradas de reventa. Toño, por favor, arranca o me bajo. Dijo por fin Gloria sin disimular su asco. Gloria, por favor, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Tú sabes que yo todavía te quiero, ¿no? Dijo él, repitiendo el guión del día que ella se fue, como atrapado en un bucle de culebrón venezolano. ¡Oh, Toño, coño, déjame en paz! Y después Gloria salió del coche dejando tras de sí un portazo. Toño la vio alejarse calle abajo, pero la añoranza del amor perdido y el impulso animal del que ya solo follaba pagando le llevaron a salir del coche y seguir sus pasos. Al poco rato vio como Gloria llegaba a la puerta del Tal Cual, donde un gorila machote la levantó del suelo con un abrazo de oso amoroso que la hizo perder el sentido de las chanclas. Luego, antes de darse la vuelta, vio cómo se enzarzaban en una pelea de lenguas que acababa dejando caer su alma al suelo como un zurrullo sobre parquet recién encerado. Cuando volvió al taxi, lo primero que hizo antes de sentarse fue mirar el asiento trasero por si Gloria se había dejado una excusa, algo, para después reencontrarse con ese mismo sentimiento de vacío que sintió su corazón hacía 3 años. El vacío que deja en la tapicería de un taxi la huella de un, todavía, perfecto culo mojado. Y aunque la tormenta parecía que había pasado por completo, volvieron a caer gotas. Pero esta vez era Toño el que llovía desconsolado, mientras una vez más ponía en el estéreo del coche su canción, derramando un diluvio de lágrimas que, como todos los otoños, le supieron a Gloria. Adiós. I am in love, no te da nada. You know I do it, baby, I go over. Not the same, I am a sinner. I am the sun with a very strong fever. Grupo El Paso Killer. Esta peña son de Bilbao, son copyleft y la copla en inglés, cago en la puta. Blow job, ni puta idea qué significa, pero caña gorda. Y es que después de la jefa del tronco siempre caña gorda. Y de fondo el Galson. Bueno, voy a estirarme un poquito. Me he fumado un petaceta en este ratito. Y la verdad es que, bueno, está bien. Los aviones siguen, por los aires de Madrid, siguen aquí dando mucha garrita. 12 de octubre, todos estáis de vacaciones, menos yo. ¿Por qué? Porque un día me dijeron, ¿vas a hacer una radio? Y los lunes, pero nadie tuvo en cuenta que hay lunes que son fiesta. Y yo aquí, jodido, ¿qué vamos a hacer? A joder se tocan. Pero bueno, mientras haya cigarrito de la risa y algo de beber, ahora estoy con vino. Vino blanco de este, que se compra baratito, pues en los Tetrabric, pues está rico, tronco, está rico. Te tomas aquí un par de sorbetes fresquitos y te animas la mañana, coño. Y vamos a dar cerrita con otra colaboradora, ahora Lisebe. Lisebe también tiene un blog, que se llama A Flor de Piel, el blog. Pero lo encontráis en la dirección Lady con Y, Lady1754.blogspot.com. Y Lisebe, que nos ha mandado hoy, pues seguro que algo rico. Así que nada, no os hago esperar más, que yo también quiero escucharlo. Lisebe, que nos va a contar aquí una de sus historias, algo de duchas, aguas y esas cosas tan ricas. Vamos, Lisebe, ponnos las pollas duras y los coños empapados, pero ya. La ducha. Me observas atento tras los cristales opacos por el calor del agua caliente que cae de la ducha. Y yo te siento. Sé que me estás mirando y te pones tenso. Me muevo insinuante, no te veo, pero sé que tus ojos están clavados en cada movimiento de mis manos, de mi cara, de mis labios, de mi cabello. Y me enjabono, paseando mis manos con lenta parsimonia, insinuando por todo mi cuerpo. Empiezo por los hombros, brazos, mis pechos, mi vientre, y me entretengo abriendo las piernas y dejando al descubierto mi sexo tan falto de ser acariciado. Y me entrego en cada pliegue, cada labio que se abre a mi paso, por el dulce tacto de mis dedos diestros y rápidos. Abro mi boca y jadeo, mordiéndome los labios por el deseo, sabiendo que tú estás ahí, al otro lado, con ojos encendidos, dejando que tu furor te acabe quemando. Cae el agua, mis pezones se ponen duros al tacto. Siento cómo crece mi deseo, sabiendo que tú estás mirándome impasible, pero ardiendo por dentro. Y espero a que te unas. Abro la mampara que nos separa y te miro. Y te veo con ojos de pasión ardiente y un rictus en la boca de tus labios de ardor encendido. Y con el dedo te digo, ven, únete a mi juego. Sumerjámonos en el agua del placer. Dejemos que el agua corra y nuestra pasión se vaya encendiendo. Que el placer nos inunde por entero entre jadeos, entre jabón, entre nuestras lenguas enredadas y nuestras manos luchando por culminar nuestra conquista. Saboreemos nuestros cuerpos hasta devorarnos por completo. Disfrutemos de este momento, del nuestro y de nuestro juego, hasta inundarnos por dentro y quemarnos todos los dos por entero. Yes. Cómo mola. Bueno, ese temita. Ese temita es de la peña de antes, de los de Valladolid. El que antes ha hecho lo de derecho de ternada, que se cagaba y decía, esos hijos de puta, que se quieren follar a mi mujer el día de mi noche. ¿Qué diría mi mujer? Que son unos hijos de putas. Pues esos, de derecho de ternada, son los mismos que estos de Quiero. ¿Eh? El mismo grupo, dos cosas completamente diferentes. Y al lorito, que hay una tercera copla de ellos en esta emisión número 6. Y bueno, rápidamente que nos den paso desde el directo del desfile de las Fuerzas Armadas que se está produciendo en las cloacas, en el mundo de las cucarachas, ahí abajo. Así que nada, me piden paso, así que rápidamente pasamos con ellos. Venga compañeros, todo preparado, cuando queráis, dentro. Fuerzas Armadas, ahora mismo pasa delante de nosotros la unidad de blindados del ejército de tierra que hacen temblar el asfalto de la avenida de la Gran Cloaca. Vehículos de gran potencial táctico y con las últimas tecnologías en blindaje e insonorización. Nunca hubo un sitio mejor para follar sin ser molestados. Un vehículo que es capaz de cruzar las líneas enemigas llenos de cuerpos entregados a todos los placeres que el cuerpo sea capaz de proporcionar. Da igual lo que suceda fuera de ellos. Dentro solo hay calor y una agradable musiquita copyleft. El público se sujeta a pollas y coños sabiendo que dentro de esos vehículos tan ruidosos que pasan frente a ellos hay personas follando en absoluto silencio. Tras ellos y copulando sobre vehículos todoterreno, los cuerpazos de élite de las fuerzas parapajísticas con sus características boinas negras. Años de preparación física, mental y sexual han generado los coños y las pollas mejor preparadas de todo. ejército han de ser capaces de incorporarse rápidamente en cualquier punto de primera línea Fochil. Allí desarrollarán sus cualidades megasexuales para hacerse cargo de la situación y generar el mayor número de orgasmos necesarios para la mayor de las victorias. Pero atentos, el público aplaude de nuevo. Se acercan. Sí, son ellos, los más esperados. La élite de las élites. Son la legión cucaracha. Son todos cucarachas, pero solo algunos saben murmullar. El público enfebrecido levanta sus manos. Llegan con ese ritmo vertiginoso que caracteriza sus desfiles. El triple de velocidad en todo. Una velocidad de masturbación y de copulación que les sitúa a la cabeza de las fuerzas amadas. Equipados con consoladores MK-51 de repetición y autolimpiables, estos caballeros legionarios pueden cambiar el orden de la contienda en cualquier orgía universal. Observen a la simpática cabra que acompaña a la unidad, cómo es porculizada por el general de división y cómo parecen disfrutar ambos. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor zoofílico hay en nuestras altas esferas militares! Pero les dejo de nuevo, mis compañeros de retransmisión y mis compañeras han organizado una ronda de besos negros y no deseo perdérmelo. En unos instantes volvemos. Devolvemos pues la comunicación a nuestros centros centrales. Pues guardamente, ¿no? Oye, que me da coraje no estar ahí viendo ese desfile. Coño, yo estoy aquí, escuchando aquí a los aviones que pasan por encima de Madrid, que solo llenan de armas, tronco, y luego las sueltan bombas y matan peña. Sin embargo, en el mundo de las cloacas, pues yo qué sé, tronco, se hacen otras guerras, ¿ya habéis oído? Guerras, las guerras pa' follar. Es decir, ¿tú quieres discutir conmigo de algo? Vamos a resolverlo. En lugar de hostias, follando. Y el que más orgamos concida, pues se lleva el gato al agua. Bueno, en este caso, el coño a la polla, o la polla al coño. Bueno, que seguimos. Emisión número 6 de la Radio Copyleft. ¿Y con quién seguimos ahora? Pues ahora seguimos con la Belén. Claro, la Belén. La Belén que nos ha mandado una cosita. ¿Por qué? Porque la Belén también es colaboradora. Claro, Belén. De, voy a decirlo ya bien, ¿eh? Joder, que me ha costado 6 emisiones. De su blog, burbujatransparente.blogspot.com. Pero bueno, si ponéis Belén in Red, en el Google también la encontráis. Coleguita de toda la vida, huele a canela que te flipas. Y da unos abrazos, bueno, sabe recibir los abrazos. Bueno, vamos con la Valencita. A ver qué nos cuenta esta semana. Después ponemos completa, ¿vale? A la Belén, tira para allá, que nos has contado lo que sea. ¡Ya! ¿Qué pasa, cuquitas? Bueno. Acabo de escuchar la radio de todos los lunes y estoy encantada. Estoy encantada de que hayáis puesto mi post. Estoy encantada de que hayáis puesto canto gregoriano por debajo. Estoy encantada de que me habéis puesto justo antes del Queta. O sea, atención, que es que ha salido mi voz y luego ha salido la magnífica obra del Queta con murmullos de cucarachas. Vamos, yo ya he triunfado. Ya puedo aprobar todas las oposiciones del mundo, ser súper fija, ser mamá de 5 hijos como 5 soles que yo. Voy a ser recordada por haber salido antes del Queta y haber podido colaborar, aunque sea de lejos, con semejante magnánima persona. Vamos, que estoy encantada. Total, que estoy tan encantada que me he puesto a pensar y me he dicho, oye, pues si todas las semanas que yo pueda les mando a estos chicos un texto de algún bloguero mío favorito, pues mejor que mejor. Por supuesto que yo voy a preguntarles primero a ellos si no les importa que yo coja los textos, los grabe y os lo mande. Pero como casi todos solemos tener el copyleft este de los cojones, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Por lo menos he hablado con este primero, con el Mr. Hans. Y por supuesto me ha dicho que puede usar todo lo que quiera de su blog. O sea que, allá vamos. La verdad es que Mr. Hans es un tío bastante curioso, porque él es, yo a él lo considero como una especie de comercial, ¿de acuerdo? Él se dedica a ir intercambiando sustancias de un sitio a otro, de un país a otro. Lo que pasa es que, bueno, hay bastante hipocresía en todo este tema, porque, a ver, vale, sí, que el costo es una cosa que está prohibida, pero ¿quién no se ha fumado un porro alguna vez? ¿Quién no ha probado una calada de un porro alguna vez? Y lo que es peor, ¿quién no ha visto fumarse un porro alguna vez en su vida? Bueno, pues este señorito se dedica a eso, a ser comercial. Entonces, cuando él no tiene trabajo o está un poquito más libre y está un poquito más relajado, pues se dedica a surfear y a escribir. Y a veces todo lo que escribe, pues lo cuelga en un blog que es este, y os cuento, Puliendo Costo. www.puliendocosto.blogspot.com. Hostia, si es difícil decir las direcciones, tú. Impresionante. Y bueno, pues tiene cositas y tiene joyitas tan bonitas como esta. Yo espero que os guste. Me gustaría no tener efecto sobre nada, no influir. Me tumbo en el sillón durante horas con la esperanza de que mi pasividad paralice todo a mi alrededor. Inútil intento. Puedo quedarme inmóvil y frío como un trozo de mármol para siempre, pero no puedo detener los acontecimientos que se suceden lejos de mí, sin mí, estrechando mi cerco, gestando la tempestad a mis espaldas. Me gustaría no tener efecto sobre nada, no respirar. Me tumbo en el sillón durante horas, fijo en el techo, inmóvil. Cada bocanada de aire que respiro, cada paso que doy, es una piedra arrojada al centro de un lago en calma, en un día sin viento. Ondas concéntricas que avanzan perturbando toda la superficie, como el viento de Hiroshima rebotando en las orillas. Otra bocanada, otra piedra, y todo se desordena, líneas cruzándose, paz rota y caos. Y yo solo quiero respirar y no influir. No quiero perturbar la tensión superficial del agua. No quiero sembrar más vientos. Me has utilizado, me dice. No sé qué decir, le digo. Miro el techo y no quiero hacer más ruido. No quiero hacer olas. Quiero pasar de puntillas a oscuras. 50 kilos enterrados en un pueblo de La Mancha. Lo sé, me dice. La próxima vez no te conozco. Alguien más lo sabe. Ándate con ojo, di algo. Y usa este champú que te he pegado a los piojos. Me aburre vivir. Y no quiero ni olas. Solo quiero tumbarme en el sillón durante horas sin hacer más ruido. Bostezar y no hacer ruido. Quiero el mar en calma. Y hundirme en silencio en él. I'll be your faithful. You gave me flowers and pretending. Everything you Bueno, pues después de la Belén, te hemos puesto un grupito de Girona, este que sonaba ahora mismo. Su tema, Nebraska. Y el grupo, Mid-Lex-Sex. Mid-Lex-Sex, de sexo, del de follar. Pues como llevamos hoy todo el programita de la emisión número 6, pues follando por todos lados, joder. Porque, qué guapo, ¿no? La Jezabel leyendo a un 6 y un 4. La Liseme leyéndose a sí misma dentro de la ducha. Y la Belén leyéndole al Hans, tronco, que además es un coleguita de las cucarachas. Un pibe que un día nos dijo que igual nos mandaba algo con su voz para ponerlo aquí, trastearlo y escucharle. Un tío que tiene buen temita del de fumar. Y de otras cosas también tiene buenos temitas. Y disfrutándolo, joder, en el día 12, el día de los desfiles. De momento no debe ser que siguen con el beso negro ahí en el desfile de las Fuerzas Armadas, de las cucarachas. Así que nada, vamos a poner otro temita. Mientras quieren conectar o no, pues nada, pues otro temita. Un tema de un grupo que se llama Estado Decepción. El tema es Desbocado. Y es un grupo de Puerto Llano, en Ciudad Real. Vamos a ver, para el que no conozca Puerto Llano. Puerto Llano está en La Mancha. En La Mancha. En los márgenes de La Mancha. Donde el Quijote. Mira, hacer música en un sitio como ese tiene mucho valor. Mucho valor. Porque es un sitio donde las noches son muy oscuras. Y los días también pueden llegar a ser muy oscuros. Y es que en sitios como Puerto Llano nos hemos perdido alguna vez las cucarachas. Y los flipas, colega. Así que nada, desbocado. No me extraña que estén desbocados. Con el grupo Estado Decepción. Disfrutadlo. Y dejar la preocupación. los corriditos de corridas por Madrid, murmullos de cucarachas cuentan historias así. Voy a cantar unas coplas de un compadre Zacatecas, vino de España sin plata y aquí se operó las tetas. Frase por lo que es Quesada, amante, padre y esposo, no tiene pasta ni vida y su futuro está borroso. España era su gran meta, España la madre patria. Lo que no sabía Francisco es que ya no era nada. Llegó a Madrid una noche con sueños de porvenir, hacer plata para sus hijos para verlos pronto reír. Los trabajos no son lindos, la construcción no es lugar para sentir siempre valiente ni tampoco para chingar. Disfruta camas caliente, 8 horas para soñar, a levantarse otro güey ocupa el mismo lugar. Una noche de calientes comparte cama y hogar con un compa de Marruecos que recién llegado está. Francisco López Quesada descubre al amanecer que le salva un par de hombre y también le causa placer. Su mano se pierde en locas en entre piernas de Amés, invita mientras se clava todo el jugado dentro de él. La experiencia ha despertado paraísos de pasión y se descubre gozoso en alma de maricón. Chapero en la Castellana, 100 euros son pajear, 150 al mamar, 200 euros clavada. Nunca se lía con nadie, lo suyo solo es follar y mandar plata a su casa y sentirle prosperar. Sus hijos ríen al fin y cuando vuelve papá, mamá te echa de menos y nosotros mucho más. Al redondear las cifras también se mueve con drogas, cristal, coca y ketamina se venden bien a deshoras. Siento una mujer muy dentro que grita para salir, la operación en Tailandia sin polla vuelve a Madrid. Pasando por Miguel Ángel con su faldita y escote, anda sirviendo mamadas con voz de mujer machote. Ya no le llaman Francisco, ahora es Paca, bien me sabe, es la reina de las noches de Bota de los Altares. Para terminar la coplilla de corridas por Madrid, solo pedirle a mis cuates que follen sin reprimir. ¡Ay, se me olvida, güey! ¡Ay, se me olvida, güey! ¡Ay, que se me olvida! Y si te encuentras con Paca, dile que hice su corrido para que me borre las dudas y volver a ser amigos. ¡Órale! Chimpún. Chimpún. Pues nada, ya está. Esto es que si no se me olvida. Me dijeron, coño, pon una copla siempre de las cucarachas. Pues es lo que he hecho. Después del tema del bocao, del grupo este de Puerto Llano, de Estado de Decepción, pues he dicho, pues pongo ahí un temita de cucarachas. ¿Y cuál pongo? Pues el de Paca la misma sábana. La historia de un pibe que vino de México a hacer plata y al final, pues macho, que le mueran los pibes al mexicano y acaba siendo el number one de los travelers de Madrid. Luego se va, se opera en Tailandia, vuelve y a hacer pasta, tronco, y a vivir y a disfrutar de la vida, coño, que son 2 días, joder. Por eso, escucha Galson. Después de las cucarachas, pues más música al copilez. Recordad que esta radio se hizo para poner música de las cucarachas. Pero ¿qué pasa? Que como no tenemos tantos temas, pues dijimos, pues ya está, a rellenar. ¿Y con qué rellenamos? Pues con los temas de los coleguitas. ¿Y qué coleguitas? Pues los coleguitas de internet, de los blogs, del mundo. ¿Y qué más coleguitas? Pues gente que hace también música copilez, como nosotros, claro. pues ya está. Pues vamos a poner música al copiler. ¿Y qué toca ahora? Pues toca un grupo de Vigo. Vigo. Bueno, este grupo también en inglés, ¿eh? Tócate los huevos. Pero bueno, es en inglés. Yo es que me digo eso porque no tengo ni puta idea de inglés y me jode. Tengo que aprender. Bueno, el tema... Bueno, perdón, de Vigo. El grupo se llama Undressed. Bueno, luego haremos aquí, ya sabéis, un sitio con todos los enlaces a los grupos, a los lectores, a lo que es los lectores, en fin, a todo. Ya dejaremos los enlaces para que los visitéis. Grupo Undressed. El tema, bueno, en inglés. Vale, Skinner Guido, algo de pibas. A escuchar, que para eso es música y para eso es copyleft. ¡Hala, cerrita! Compañero, cuando quieras, ya. Sí, sí, sí. Pedimos comunicación urgente, ya que sobrevuelan sobre nuestras pollas y coños las aeronaves que configuran nuestro ejército de los aires. Zeppelines y globos aerostáticos, lentos y silenciosos. En nuestras batallas hay tiempo para guerrear follando y nuestras máquinas voladoras sirven únicamente para contemplar desde lo más alto los escenarios bélicos llenos de gente follando, copulando y deslechando. No hay prisa, por eso van tan despacio. A la vez, y sobre el suelo de la gran avenida de la gran cloaca, unidades del ejército del aire han desplegado sus brazos y recorren desnudos y corriendo a gran velocidad el espacio del desfile. El asfalto se ha llenado de cucarachas y cucarachos volando sobre sus pies. Hacen un ruido con la boca sin mirar a los que hacían antes los desaparecidos aviones a motor. Un sonido que solo interrumpen para lanzar cortas pero efectivas andanadas de besos al público que les rodea. Vuelan estos muchachos y muchachas cucarachas. Detrás, las unidades de transporte y logística sobre camas con ruedas muestran todas las posturas posibles para una perfecta relación sexual, incorporando todos los elementos necesarios: consoladores, estimuladores anales, lubricantes, pinzas para pezones, cuerdas sadomaso, máscaras y demás utillería sexual. Nunca estuvimos mejor preparados para cualquier guerra. El desfile continuará durante los próximos 3 días. No hay prisa. Todo el mundo desea y el deseo ha de llegar a todo el mundo. Nosotros nos despedimos hasta otra emisión en directo de cualquier hecho que suceda en nuestras cloacas. Pero antes de despedirnos desde la avenida de la Gran Cloaca en este 12 de octubre del 2009, repetid con nosotros: ¡viva la guerra sexual! ¡Viva la guerra sexual! ¡Viva la guerra sexual! Pues eso, que viva la guerra sexual. Una guerra para la que las cucarachas sí estamos preparados, cojones. Y ya vamos terminando esta sexta emisión. Hemos hecho una emisión con mucha pasión, con mucho copyleft. Con desfiles multitudinarios en el día de el desfile de nuestras fuerzas armadas. Una emisión para cucarachas desde cucarachas. Una emisión de mí para ti. Emisión de proa a popa. La próxima será la séptima. Por el culo te la hinco también. Galson siempre estuvo de fondo, ¿cómo no? Y cerrando con el último temita copyleft, la peña esta que os dije al principio, de Valladolid, los Hoka Kei. Primero, su derecho de pernada, música guerrera, de copyleft. Después nos cantaron Quiero, temita así, muy máquina. Y ahora, Action, del grupo Hoka Kei, de Valladolid. Hasta la semana que viene. ¡Hala! Besos pa' todas, abrazos pa' todos y al revés también. Que no decaiga. Que nos vamos. Joca Key y su toma acción. ¿Algo que decir? Vamos a concedernos la última nada más. Nada que decir, nada que objetar. Hoy es un buen día para comenzar, incluso es un buen día para morir. Nada que decir, vamos a enredar. Pero deja de gruñir, porque escucha y tenlo claro. Si no lo hacemos, da exactamente igual. Da igual. Y ahora coge esa mochila, joder, y vamos hasta el edificio, tía. Llevamos 3 putos años preparándolo. No creo que nada vaya a salir mal. Y de todas formas, aunque no lo hagamos, la verdad es que siempre podremos contar lo bien que nos lo hemos pasado enredando y cómo y por qué no lo hicimos. Lo que no hicimos, porque no lo hicimos, o sí lo hicimos, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? La radio de los murmullos de las cucarachas. Y con esto y un bizcocho, hasta la emisión número 7.